Un romántico viajero y el sendero continuar. Ir más allá del horizonte, do re mi a la verdad. Y en desnudos de mujer, contemplar la realidad. Brindemos camaradas por la universidad. Romántico bohemio, cuyo ensueño es el querer. Ver las amadas ya olvidadas y dejadas al pasar. Y en desnudo de mujer, contemplar la realidad. Brindemos camaradas por la universidad. Yeah.